Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Acto primero. Cae la luz tenuemente en el patio de butacas y se ilumina de una manera caprichosa un pedazo de un escenario vacío. En nuestra imaginación, un actor en blanco y negro se mira en un espejo rodeado de bombillas y se va maquillando en blanco las mejillas, mientras en su mirada se puede ver el rostro de la escena, del diálogo que tiene que representar ante los demás. Cambian muchas cosas en esta vida, no la tragedia, no la parodia, si los actores, todos los que conforman esta representación de la vida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. No deja de ser curioso cómo hay cosas que en esta vida no cambian ni tienen ganas de cambiar. Qué curiosos son esos nervios que han acompañado siempre a esta tramoya de la realidad, cuando se levanta el telón, cuando de nuevo uno se siente en escena y cuando los nervios vuelven a estar ahí, todos juntitos. Esa sensación que es como saltar al vacío, cuando la luz roja del estudio se enciende, cuando ya sabes que no hay marcha atrás, cuando el micrófono te observa con una mirada invisible. Esta noche he desembarcado de un largo viaje y de un largo silencio también. Yo entiendo la vida, por suerte o por desgracia, siempre en un contexto radiofónico, pobre de mí. He navegado a lo largo y ancho de este mundo buscando las historias en aquel viejo galeón de las ondas de la radio. Y esta noche tiene que sonar la claqueta porque este acto segundo tiene que devolvernos a la realidad. Pero lo he hecho con unos amigos que tienen que ser los auténticos protagonistas de la noche. Mis grillos. Ellos, como nadie, como decía en la promo del programa, conocen todas aquellas historias que han sido contadas desde siempre. Soy el quinto de seis hermanos y hace muchos años vivía en una casa de campo en las afueras, en la provincia de Málaga. Cuando el campo era campo, no estaba todo tan cuadriculado como hoy lo queremos poner. Cuando no teníamos tanta geoposición, tanto sistema de dónde estás y respóndeme ahora mismo. Cuando el silencio se tenía otra esencia. En aquella habitación de mi casa quedaba un jardín y después le seguía el campo y después las estrellas y después el silencio y después la noche. Había una vieja radio en la mesilla de noche. Una radio destartalada con unos grandes dígitos en color verde. Y aquella antena que salía en forma de cablecillo que teníamos que atarla directamente a la lámpara de la mesilla de noche para recibir bien aquella recepción. ¿Cuántas noches yo había soñado con aquella radio? ¿Cuántas noches yo me quedé boquiabierto escuchando a los ándados grandes hombres y mujeres de la comunicación que nos contaban aquellas historias? Recuerdo que años más tarde, volviendo en un viejo Renault 5 que tenía, escuchando la emisión de la voz de Jiménez del Oso, que nos contaba una historia que me tenía absolutamente encandilado, tomé una de las curvas llegando y perdí la emisión. Tuve que dar la vuelta corriendo para aparcar el coche en el arcén y no perder ni un instante de lo que nos estaba contando aquel gran investigador. Y claro está, pasó al instante la Guardia Civil, pusieron su intermitente, se bajaron, me preguntaron qué hacía yo allí. Y prácticamente a hurtadillas rápido le dije: señor guardia, mire, yo estoy escuchando aquí esto. ¿Y qué pasó? Porque al final terminamos aproximadamente 20-25 minutos, aquellos dos guardias y yo, ellos junto a la ventanilla del coche, escuchando en silencio lo que aquella vieja radio nos estaba contando. El poder de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de la historia. Creo sinceramente en que esa radio es posible. Creo que la poesía, creo que todo lo que nos lleva a encandilarnos el alma de esa manera merece la pena. Pero qué difícil es. Recuerdo aquellos discos de mi infancia, de mis hermanos mayores, cuando tenían un equipo marca Vieta, que llegaban con sus LPs y nos mostraban los discos de Pink Floyd, de Alan Parsons, de Vangelis y también de gente que era para mí rara por aquel entonces, un tipo llamado Jean-Michel Jarre. Ya me gustaría a mí poder aportar en este tiento que comienza esta noche un ápice de emoción. Qué pequeño me siento yo esta noche y qué responsabilidad tan bonita y tan grande en el poder encender una sola mirada como la mirada de aquel niño con la ventana abierta en aquellas noches de verano. Se quedaba siempre esquivando el sueño de Ícaro, envuelto en aquellas historias. Bendita locura que me ha arrastrado durante toda mi vida a entender la vida en este contexto, en este escenario llamado la radio. Esta noche es también momento de agradecimientos. ¿Qué sería de un hombre que no es capaz de agradecer? Es el momento de, lo primero, agradeceros a vosotros, a los oyentes, a los que siempre habéis estado ahí, a los que navegasteis en su día a través de la otra mirada, algo que me ha dado tanto, tantísimo. Tenéis que entender como un acto segundo esto que estamos haciendo, porque la vida es cambio, como bien dice mi buen amigo Diego. Diego, al que tampoco esta noche puedo dejar de agradecer su, no sabría decir cuál es la palabra, sobre todo por creer en los proyectos que uno pone sobre la mesa. Y él una vez, sin condición alguna, el establecer ese escenario a través de esa página web maravillosa que ha establecido para que todos tengamos un nexo común. Gracias, amigo, mucho más allá de la página web, sobre todo por entregarme tu amistad sin condición alguna, por ser un tío tan auténtico, tan de verdad como tú eres, y aparte de ser un auténtico granuja con esto de los códigos y la programación, que no hay Dios que te entienda, pero eres un auténtico crack. Gracias, evidentemente, a mi hermano Julio Mayor, que en esa eterna pelea que tenemos, pero que él, como nadie, siempre me tira de las orejas para intentar escapar ese Alejandro más radiofónico, más puro y duro, que se pueda entregar este lado del micrófono. ¿Cuánta razón llevas, amigo? ¿Cuánta razón llevas? Pero qué condenadamente difícil es, por Por muchas razones. Sentarse en el estudio, mirar al micrófono a corazón abierto, sentir el vacío e intentar no poner cortafuegos. No solamente tú, sino todos los amigos y amigas que esta noche nos acompañan lo merece. Este actor que maquilla esta noche su representación radiofónica os promete que pase lo que pase, os voy a dar la verdad, os daré mi acierto y mi equivocación, pero será la mía. Y eso no es cualquier cosa. Prefiero equivocarme de una manera digna, pero haciéndolo, como decía la canción, a mi manera. Es el momento también de agradecer, evidentemente, a la mujer que acompaña mis pasos en la vida, a María, quien, bueno, ahí de verdad que se me ruborizo por ser ella un auténtico caballo de batalla, por creer en mí, por decirme que soy capaz de soñar, capaz de contextualizarlo, sentarse después a escuchar los programas conmigo, a tirarme de las orejas, a aplaudir, a sonreír, a soñar. De verdad, amiga, sin ti sería absolutamente imposible. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Y dicho esto, yo esta noche tengo que seguir caminando con mi cajón y mis amigos imaginarios. Y este telón de fondo de la noche y estas emociones y vuestra luminosa y radiante presencia invisible en este estudio de radio. ¿Cuántas veces me han preguntado en estos últimos días mis amigos cuál iban a ser los contenidos que iba a llevar a cabo a esta nueva, a este nuevo proyecto? Y ellos pensaban que yo les mentía cuando les sonreía y les decía que ya iría hablando la cosa por sí sola. Esta noche quiero hacer mención precisamente a las palabras de un gran genio de la comunicación en la radio, como es Quintero, cuando nos hablaba de los miedos que nos condicionan y tanto nos marcan en la vida. Con tu permiso, maestro, esta noche quiero yo pronunciar una de tus palabras porque las considero sublimes y dicen así: mira hacia atrás y ríete de los peligros pasados. Mira hacia adelante y ríete de los peligros por venir. Porque si logras que pasen sin tumbarte, verás que no eran tan fieros. Y si te tumban, definitivamente estarás descansado. Y ya no habrá peligro que pueda inquietarte. Ríete de los peligros. Lo más que pueden hacerte es matarte. Pero no podrán quitarte el gusto de morir sonriendo. De eso quizás es la metáfora que esta noche os propongo: romper nuestros miedos para poder seguir avanzando en un mundo que nos mira cara a cara, que nos agobia, que nos atemoriza, con barreras imaginarias, con gente con poderes que no tienen y muchas veces azotándonos con la miseria humana. Esa miseria que nos conmueve al ver cómo pasamos impasibles y vivimos flotando en una pelota, construyendo barreras, fronteras y dejando morir niños simplemente a merced de las olas de un Mediterráneo que engulle vidas. Esta noche tenemos que compartir los miedos y yo voy a contar prácticamente uno de los míos, que va más allá de la vida y que conforma precisamente este lenguaje del todo, de lo imposible. Siempre me asustó a mí en mi infancia el miedo a la muerte que había más allá, despojarnos de este cuerpo, del miedo a eso llamado la transición. Y fue siendo un adolescente cuando escuché una historia a través de alguien a quien conocí personalmente, Ella era y es una mujer guapísima llamada Paloma, pero que contaba una de esas historias que dejaban simplemente la sangre helada en las venas. Ella, cuando era una niña, tuvo una enfermedad de la noche a la mañana. Algo ocurrió. Su familia prácticamente en horas se reunió porque la niña se le iba. Perdía por instante la vida en su cuerpo. Había nervios, angustia, preocupación en aquella casa. En aquellos entonces, cuando el médico iba a la casa, la ocultaba con su fonendoscopio hasta que, caída la tarde-noche, la declararon oficialmente muerta. Y a partir de ese momento, como tenéis que entender, en aquella casa no hubo más que dolor, que lágrimas, que gritos. Horas más tarde, y celebrando el cortejo de la muerte, llegó un pequeño ataúd en un coche fúnebre. La amortajaron y la dispusieron para ser velada. Por aquel entonces se ponían sillas de plegables de madera en la puerta de las casas. Los hombres y mujeres se sentaban y velaban y acompañaban a las familias en la noche. Eran momentos de esos raros, porque había momentos donde se alzaba mucho la voz, donde los hombres, algunos, se iban a fumar a las esquinas. Las mujeres hacían el comentario de que qué pena, con tan solo una niña se habían marchado. Pero lo que esta historia tenía tremendo de fondo era lo que estaba por venir pocas horas más tarde. Y era, de repente, unos sonidos del cuerpo inerte de aquella niña. Automáticamente, de nuevo en aquella casa, de nuevo los gritos, carreras por ir a buscar al médico. Cuando este volvió de nuevo, con el fonendo detectó la respiración y los pulsos en aquella niña. Durante mucho tiempo la ciencia había llamado el proceso de la muerte invisible, o de la muerte aparentada, o la catalepsia, en lo que hubiera podido ocurrir, al cual yo no voy a entrar. Lo que es cierto, que aquella niña, en aquella madrugada, horas más tarde de haberse aparentemente ido de este mundo, volvió de nuevo a la vida. ¿Cuántas veces había pensado yo en la historia de aquella chica, de Paloma, que jamás evidentemente comentaba aquella historia, era sabida por todas, nunca pronunciada? ¿Y cuántas veces hemos encontrado a lo largo de la literatura el testimonio de personas que han cruzado aparentemente el umbral de la muerte, han ido más allá, han sido declaradas clínicamente muertas y han traído a su vuelta un testimonio? Muchas veces expresiones de lo imposible, de ese tema que es, como siempre, tabú para todos. La noche tiene que ser precisamente el escenario donde contar estas historias, no por lo siniestro, sino por la calma reflexiva en la que nos invita este pensamiento profundo que a todos, queramos o no, nos marca. Esta noche hemos invitado a alguien que va a dar luz a hombres de ciencia, precisamente, porque son ellos los primeros que tienen que dar respuesta a este terreno donde se suman todos los interrogantes posibles. Escuché hablar hace tiempo del doctor Eben Alexander, aquel médico negacionista que una y otra vez seguía su esquema de la negación sistemática de la posibilidad de que alguien más allá del umbral de la línea en continuo de la muerte pudiera contar, o pudiera venir, o pudiera haber podido imaginar. Claro está, hasta que le tocó a él vivir en carnes propias esa experiencia que se cerraba en sí misma, así, con estas palabras que escuchamos ahora. Thank you.

para que por lo menos esta noche no nos podamos conjugar la incógnita de qué es lo que hay, si lo hay, una vez que marchamos de este mundo. Pienso que tener miedo por tan solo tener miedo no nos ayuda. Si queréis mi opinión, creo que esta vida es tan sumamente extraordinaria en todos sus sentidos que sería simplemente maravilloso que algo detrás estuviese esperándonos para un nuevo despertar, que nos liberase de ese miedo, que como decía Quintero, lo único que puede hacer es matarnos. En unos momentos vamos a hablar con Miguel Ángel Pertierra, ese médico que a través de, más allá de su labor en la ciencia, de su cercanía también con la muerte, ha divulgado en su libro la posibilidad de que la muerte no sea más que un punto y seguido. Solo el diálogo ya en sí mismo merece la pena. Quedaros conmigo. Esta noche, mis grillos y yo, os estamos invitando a cruzar el umbral. Quizás el umbral, como decía Shakespeare, del cual ningún viajero ha vuelto jamás. Cajón de grillos, porque tú eres parte de esta historia. www.cajondegrillos.com. Mire, necesito hablar con usted de lo que vi. Bien, claro, adelante. Sí, tuve una enorme sensación de paz. Todo estaba en silencio. Oscuridad por todas partes. Y una luz llamaba mi atención. Y oía un suave viento. Sí. ¿Una sensación de ingravidez? Sí. ¿Una perspectiva de 360 grados? ¿Ningún sentido del movimiento o del tiempo lineal? Sí. ¿Pero consciente de todo, sintiéndolo todo? Exacto. ¿Le apetece una taza de té? Sí, gracias. Mire, siendo científica y atea, mi mente estaba cerrada a tales cosas, totalmente. El más allá, las experiencias cercanas a la muerte. Como todo el mundo, creía que la gente veía una luz al final del túnel y demás, porque estaba culturalmente condicionada. Pero tras trabajar 25 años con desahuciados, muchos de los cuales han sido declarados muertos y luego han resucitado milagrosamente, lo que dicen haber experimentado es tan sorprendentemente similar que no podría ser una coincidencia. Y a eso hay que añadir que cuando tuvieron esas experiencias estaban inconscientes, un estado en el que mis detractores afirman que el cerebro no puede crear imágenes nuevas. Entonces, ¿cree que sí experimenté algo? Oh, sí. Creo que experimento la muerte. Cajón de grillos. El invitado que me acompaña esta noche en este tiempo despierta en mí auténtica, pero auténtica fascinación. No solo tiene como profesión salvar vidas, también tiene el coraje de hacerse preguntas que van más allá de las lindes de los convencionalismos. Preguntas sobre la vida y preguntas también sobre la muerte, de aquellas experiencias imposibles, de aquellos testimonios que quedan muchas veces grabados como el paso de las pisadas en la arena. Estoy convencido que en otros tiempos le hubiesen llamado hereje, o quién sabe si hubiese pegado con los huesos en la propia hoguera. Él presenta un libro estupendo, pero más allá de su libro todavía nos dibuja un perfil personal y profesional que despierta sin duda alguna la admiración de todos. Me estoy refiriendo a La Última Puerta y por supuesto a su autor, el doctor Don Miguel Ángel Pertierra. Querido Miguel, buenas noches y bienvenido a Cajón de Grillos. Buenas noches, Alejandro. Encantado de estar aquí en tu Cajón de Grillos, en esa andadura que, yo lo digo, yo soy también admirador de tu trabajo. Lo hemos hablado en activa y en pasiva y de verdad es todo un placer pues poder compartir contigo y los oyentes pues esta experiencia de muchos años de investigación y que, como bien te decía en el previo, sigue esa investigación. Es como ese gusanito que te entra y que jamás se acaba. No se puede apagar. Miguel, sabes de bien que yo he navegado a ancho y largo de todos los mares buscando esas respuestas que son algunas veces complicadas y algunas veces preguntas incorrectas, pero que en definitiva corresponden al sentir de este acto raro que es el hecho de vivir. Y ahora te pregunto yo a ti, como no solamente como amigo, te pregunto como doctor, a través de tu trabajo, La Última Puerta. Mira, Miguel, ¿es la muerte algo tan terrible? Bueno, depende de cómo uno lo vea. Si uno piensa que es el final, pues evidentemente el final de algo, el final, el término de algo, pues siempre puede ser terrible. Pero cuando te das cuenta, por las investigaciones, por los datos, por las referencias y, ojo, y por los elementos objetivos que estamos recogiendo y que hemos recogido, de que la muerte no es el final, sino, bueno, otro principio que habría que ponerle apellido, te das cuenta que, bueno, es otro paso, otra transmutación, otra metamorfosis, diría yo, en un momento determinado en el cual el humano pues cambia de estado, quizás como el agua, que es capaz de pasar de vapor a líquido, de líquido a sólido en un momento determinado, y simplemente o complicadamente diremos que ese cuerpo físico se transmuta en algo que todavía no, como digo, no sabemos darle el apellido, pero que realmente está ahí, es una realidad, y que, bueno, es un continuum de la existencia pues, que estamos teniendo y quizás sea otro elemento totalmente distinto de la vida del ser humano. Eso lo dice un hombre de ciencia, un hombre que por sus manos han pasado, bueno, pues incontables pacientes, incontables noches, salvando vidas, como decíamos. Y a mí me gustaría que los oyentes se pusieran en su situación. Una persona que reanima a una persona que viene en estado crítico, que está luchando a capa y espada por arrancárselo directamente de los brazos de la muerte, una persona que está en el plano de la inconsciencia, una persona que no tiene pulso, una persona que no respira, que los monitores empiezan a decir que esa persona ya pertenece al otro lado, pero que gracias al tesón y gracias también a la ciencia más vanguardista son capaces de alguna manera de retornarlos a la propia vida. Después esta persona empieza a dar una serie de testimonios, son muchos y repartidos a lo largo y ancho de todo el planeta y recogidos a través de una serie de rosarios, de documentos y libros que ahora vamos a hacer mención. Pero que al final todo termina en un café, en ese doctor que después de haber recuperado, en esa sala de estar, moviendo la cucharilla, quiero imaginar, hay un momento intimista donde dicen, oye, ¿cómo es posible que este paciente que se nos iba, este paciente que estaba muerto, está diciendo esto? Eso se repite un día tras otro y la mayoría de las veces un silencio por el miedo al que dirán, porque yo soy un hombre de ciencia, porque el eje de lo que me han enseñado no corresponde con ese plano de la realidad. Y sin embargo, Miguel tiene el arrojo de querer aglutinar todas esas experiencias y llevárnoslo a través de La Última Puerta. Ya lo haría un hombre hace muchos años llamado Raymond Moody a través de Life After Life. Todos conocemos esa obra, La Vida Después de la Vida. Miguel, tuvo que ser difícil para ti decir, oye, soy médico y al mismo tiempo voy a empezar a escribir y a promulgar y a investigar un terreno donde los mismos, quizás compañeros, la misma cátedra de la ciencia me va a mirar con ojos reticentes. Claro, es un paso difícil porque en un principio estás acostumbrado pues a otro tipo de ciencia, a otro tipo de investigaciones, estás acostumbrado a otro tipo de difusiones y muchas veces no sabes cómo tus propios compañeros te pueden recibir, cómo en un momento determinado pues pueda a ver esa crítica que a lo mejor te la plantea en frío y tú dices, mira, no me merece la pena el transmitir esos datos, pero cuando te das cuenta de que es una realidad que está ahí, que simplemente estas cosas se hacen por ganas de difundir, de comunicar, de hacer saber a los demás, pues que hay una realidad, como tú bien has dicho, Raymond Moody, Kubler-Ross, Gaona, Enrique Vila, muchísimos autores a lo largo de estos tiempos, incluso de siglos pasados. Pensemos que, por ejemplo, en 1900 también había un artículo hablando de experiencias cercanas a la muerte. En 1899 también se habla de ella. Lo que pasa que bueno, cuesta mucho trabajo pues sacar estudios pues como el de Pitman Lovell del 2001 hablando de experiencias cercanas a la muerte. Y cuando te encuentras y tú dices, bueno, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues, ojo, mi experiencia ha sido muy positiva. Muchos compañeros pues me han sorprendido gratamente porque, bueno, me han ayudado a hacer nuevas investigaciones, me han ayudado incluso a comentar nuevos casos, pero que muchos de ellos pues me han aparecido con el libro, lo digo literalmente, y no por el ánimo de vender, de verdad. Aquí el tema de la publicación quizás sea un tema más de difusión que de ningún otro elemento, para comentar, disfrutar y compartir muchos de sus casos que también lo han vivido. Te das cuenta que cuando alguien lleva tiempo en la medicina, como diría el Quijote a Sancho, amigo Sancho, verás muchas cosas que te harán hablar, y realmente en la medicina se ven muchas cosas porque te hacen hablar, te hacen pensar, como dice Robert Bubrock, cosas que ocurren en el hospital y que muchas veces no se transmiten hacia afuera. Y bueno, realmente ya digo, para mí fue un reto de transmitirlo, un reto que gran parte de culpa tiene esa genial persona para mí, amigo, que Enrique de Vicente, que me pegó ese empujón que me faltaba para escribir, para ponerme a juntar todos los casos que tenía. Y bueno, él se juntó, se puso, y la gran satisfacción es que una vez incluso publicado el libro, estoy recogiendo incluso más casos que lo que he recogido antes, y estoy entrando en un mundo de investigaciones tanto más interesante de lo que había realizado antes, por lo cual yo creo que algo positivo, algo que en un momento determinado, y fíjate el que lo, con respecto a lo que me estás diciendo, cuando uno piensa que los médicos, los compañeros, pues no van a tener buena acogida, tengo que decir que por lo menos en mi caso, pues hemos hecho dos presentaciones en el Colegio de Médicos de Málaga, por lo cual, ojo, organizados por ellos, por las asociaciones distintas asociaciones del Colegio de Médicos, yo creo que por la gran apertura que tenemos o se está teniendo por parte de muchos profesionales que se dan cuenta que, ojo, que aparte de este cuerpo físico, aparte de lo que conocemos, pues hay que estar abierto a nuevos conocimientos. De hecho, la ciencia funciona con los nuevos conocimientos, pues si no estaríamos todavía con la piedra de Sidley y la punta de flecha. Sin duda alguna, Miguel. Claro, sin duda alguna. Y gracias a eso hemos evolucionado, y ya digo, en esas reuniones, ojo, muchas veces sorprendente, con 300, 400 personas, y que tú dices, bueno, interesa, porque cuando te encuentras y tú crees que va a estar en familia con tu amigo y te das cuenta porque hay tantísimas personas que quieren escucharlo, y no solamente eso, y ojo, y especialistas de todas las ramas, y compañeros enfermeros, auxiliares, administrativos, de todos los tipos que han tenido casos que, ojo, y después compartimos. Yo creo que lo más importante en estos casos no es decir yo di una clase magistral y ahí se queda, sino el compartir y el conocer sus casos, mis casos, y ojo, y intentar darle una explicación racional, y si no, un punto de vista de investigación. Yo creo que, Alejandro, quizás sea lo más importante, andar hacia adelante, aunque sea pasito a pasito. Una auténtica antorcha de cara a esa esencia que nos compone como seres humanos. Miguel, hoy, esta noche, de forma romántica, dibujo un nuevo cuadro, como el que nos dibujaba Rembrandt en aquella lección de anatomía, para que precisamente sea ese cadáver quien vuelva a hablar con los doctores y de al venga decir que, oye, esto, la vida corpórea termina aquí, pero esto no termina tal cual llevamos promulgando durante tanto tiempo, ¿no? Te he escuchado en alguna que otra intervención hablar de ese cuadro del Bosco que tanto te gusta, donde se nos dibuja ese túnel cargado de luz, y ahora vamos a entrar en el detalle de lo que muchas veces habrán escuchado en tus testimonios, ¿no? Esa visión de los 360 grados, la sensación de ingravidez, esa sensación de ser una entidad incorpórea de bienestar y sobre todo la ausencia del tiempo. Y a partir de ahí se pueden empezar a sumar elementos como el túnel de luz y como cierta presencia de familiares, amigos, incluso desconocidos, que se acercan como una especie de encuentro una vez que hemos cruzado ese umbral. Como poco, el lenguaje no puede ser más interesante, más apasionante, y que desbanca evidentemente ese terrible tótem del miedo a la muerte. Miguel, ¿cuál ha sido, no, Abuela Pluma, un poco pespunteando, no, aquellos casos que a ti personalmente más te hayan sobrecogido como doctor, como persona, y habiendo estado, ya te digo, en la fila cero, viendo a la persona tumbado directamente en la camilla? Pues realmente lo que más te sorprende son aquellos que te cuentan algo distinto a lo que pasa en la sala de recuperación, evidentemente, o los que te cuentan perfectamente detalles que bueno, estando en parada cardíaca, estando en un estado comatoso, estando en un elemento que no pueden responder, te van contando cosas específicas, como el determinar pues que se coge una pinza determinada. Un caso que a mí me sigue sorprendiendo mucho, una pinza que nosotros utilizamos en nuestra especialidad, llamada pinza tribalba, que tiene tres angulitos, tres elementos que se abren para que la tráquea pues se pueda ampliar cuando se hace una incisión en el cuello para poder respirar, una traqueostomía. Y la persona pues te lo cuenta como si lo ha vivido, y te lo cuenta y te lo detalla lo que es una pinza que jamás en la vida han visto, no lo conocen, muchas incluso compañeros médicos no lo conocen. O cuando te cuenta un paciente pues que se desmaya un compañero que va a ayudarnos en la intervención. El paciente que está en coma, intubado, que no tiene sensorialidad de ningún tipo, y te cuenta pues que y te pregunta por el compañero que se había desmayado, había tenido una lipotimia al ver al paciente en la UCI. Cuando te das cuenta que no es el único caso, que te llama también la atención, porque en una de estas reuniones, que por eso digo, alguien te cuenta una historia sin haber leído el libro precisamente, donde ocurre algo extremadamente similar, vamos, que calco a calco. Yo estaba con un grupo de personas, compartía la reunión con otros compañeros, y bueno, los vellos se nos pusieron de punta, porque estaba describiendo perfectamente todo aquello que en el libro venía reflejado. Y la persona que había referido eso no tenía ni idea incluso ni de la existencia del libro. Por eso digo que te llama la atención siempre y cuando pues alguien pues te pueda contar, pues, por ejemplo, lo que ocurre en su casa, cuando le dicen a la pareja que ha tenido un accidente la persona importante, que está muy grave, y en ese estrés que se produce, y que no es lógico que se produzca, pues uno de los hijos pues tiene una caída, o a otra persona se le olvidan las llaves, y son cosas que prácticamente yo diría que dentro del límite de las probabilidades imposible que se cumpliesen. Realmente te cuentan verdaderas historias que uno es capaz de comprobarlo y corroborarlo, que a mí lo que más me gusta es que tú puedes corroborarlo hablando con una otra persona, y que en un momento determinado te das cuenta que todo y cada uno de los casos pues tienen esos elementos fantásticos, pero no desde el punto de vista de la fantasía, sino fantásticos desde el punto de vista de que todavía no conocemos prácticamente nada de ese otro lado. No conocemos nada de esas posibles capacidades que podamos tener y obtener, porque, también hay que hablar de que muchas personas me acerquen y me han contado pues que después de haber tenido esa experiencia cercana a la muerte, pues han tenido una serie de capacidades psíquicas determinadas, incluso personas pues que no tienen ninguna relación con el mundo del misterio, personas pues con unas profesiones muy delicada, personas que bueno, que no quieren ningún tipo de publicidad y que, bueno, te lo cuentan en petit comité porque no quiere que nadie lo sepa. Entonces, Miguel, cuando, como si se hubiesen traído del otro lado una especie de percepción amplificada. O sea, que a partir de ese momento sucede algo en su vida que antes no sucedía. Claro, efectivamente. Fíjate, uno de los casos que a mí me ha sorprendido más es el caso, pues, de un arquitecto muy famoso, y el hermano más famoso todavía, no voy a decir nombre porque, bueno, y recuerdo ya con una edad determinada me dijo, yo tuve este proceso, no el que aparece en el libro, curiosamente le pasó algo similar al que aparece en el libro, pero no el que aparece en el libro, pero que me dice, mira, yo durante 2 años era capaz de hacer premoniciones, dice, yo nunca he creído en esto, y dice, y es lo único que me ha llamado, de hecho él fue exclusivamente, se trasladó muchísimos kilómetros para escuchar la charla, y decía, bueno, yo es que me había pasado esto, no sé lo que era, la hija ya con cierta edad, porque este hombre, pues evidentemente, pues ya mayor, decía, es verdad, mi padre era capaz de pronosticar cosas. Y me decía literalmente, alucinante, es que no sabíamos cómo tenía esta capacidad, que ojo, que poco a poco se fue diluyendo y que en estos momentos pues ya no lo tenía, pero que era la única persona que le ha pasado, que es verdad que cuando elemento de premonición, que sería otra causa a estudiar, y otra serie, no voy a decir de poderes, sino de capacidades que se pueden despertar, que a lo mejor lo tenemos todo y cada uno en un momento determinado ahí, y que simplemente esta experiencia lo que hace es detonarla al menos durante un tiempo, pues aparecen. Ojo, ¿por qué aparecen? Yo creo que es un campo tan amplio que quizás necesitaremos investigaciones muy, muy profundas para poder llegar a esas conclusiones, pero tampoco podemos negar, es una realidad, está ahí y no podemos obviarla. Cajón de Grillos, porque tú eres parte de esta historia. Sentí una conexión con otro mundo, un lugar de absoluta paz y tranquilidad. Si lo que vi fue un segundo del más allá o una fantasía, resultado de una conmoción, jamás lo sabré. Llego al final de mi viaje con tantas preguntas como cuando lo empecé. Desde luego jamás imaginé que me enfrentaría a tanto prejuicio y estrechez de miras. Es obvio que aún tenemos un largo camino que recorrer antes de poder hablar de la muerte y de lo que la sigue de una forma medianamente razonable. Cajón de Grillos. Esta noche sigo caminando con este cajón de grillos bajo mi brazo. Mis grillos gritan a la noche y esta noche abrimos un diálogo de entre lo imposible, entre la vida y la muerte, entre los que estamos a este lado de la barrera, en los que quizás de alguna manera nos están mirando en otro lado. Y estamos conversando con un invitado de lujo. Él es el doctor Don Miguel Ángel Pertierra, autor del libro La Última Puerta. Miguel, cambia la sensibilidad, cambia el miedo a la muerte a aquellas personas que han tenido esa percepción, esa experiencia absoluta. También añado, ¿no? Oye, ¿cómo es la experiencia también, sobre todo en los niños, ¿no? Cuando ellos han tenido esa percepción, ¿cómo lo cuentan? Porque hay solamente tenemos que tirar un poco de biblioteca para darnos cuenta de que obras como, por ejemplo, El cielo real se hizo celebridad prácticamente a nivel mundial, viendo con detalle el lujo de oferta que nos decía Top Burno en su descripción de su muerte, entre comillas. En ese sentido, ¿qué tienes que decirnos, Miguel? Bueno, realmente lo que bien has dicho, y es una afirmación, se pierde el miedo a la muerte, y no significa que uno se vuelva inconsciente y la vaya buscando y se vuelva, pues, de una forma realmente que se tire delante de un coche, todo lo contrario. Uno lo que, bueno, pierde ese pavor, ese miedo ancestral que todos en alguna vez hemos tenido y que posiblemente, pues, muchas personas la sigan teniendo de ese último momento, de ese final que todos y cada uno vamos a tener. Eso desaparece porque te das cuenta que hay otro lugar, otra realidad, otro momento que está ahí, que es simplemente un cambio, una transmutación, una metamorfosis, como decía antes, y que esa metamorfosis pues va a ocurrir, por lo cual es un cambio y quizá el nombre del libro, esa última puerta, habría que decirlo que es la primera puerta hacia otra realidad que está ahí. Pues bueno, realmente el tema de los niños es un mundo también muy especial. Yo, a pesar de haber estado varios años en el Hospital Materno Infantil de aquí de Málaga, no tengo recogido directamente ningún caso con niños, quizá porque las patologías que nosotros tratamos allí, salvo excepciones puntuales, son patologías no demasiado graves. Pero realmente el tema que tú decías de grupo y bueno, muchísimos niños que cuentan esa historia, ojo, esa historia sin la sociabilización que todo tenemos, esa intoxicación social que el adulto tiene. Ellos te cuentan, pues, de seres alados, de ángeles, de otros seres que están ahí, y que, bueno, realmente, pues, te hablan también de familiares que vienen a recogerlo. Y, ojo, yo creo que ellos, las personas también invidentes, que hay casos recogidos de personas invidentes, no harían todavía quizás saber que esta experiencia cercana a la muerte tiene un viso de realidad que no podemos negar. Evidentemente el niño te cuenta su realidad, el invidente, como te decía, pues es capaz de definirte, pues, incluso los lugares. Estamos hablando de invidente de nacimiento, es capaz de hablarte de un quirófano perfectamente y lo que ha ocurrido. Entonces, claro, cuando... Lo cual es absolutamente, claro, imposible, y más si le sumamos, Miguel, que en el plano de la inconsciencia... Claro. Los médicos decís que el cerebro no puede tener la capacidad de creer ningún tipo de plano o pensamiento, por lo menos que se conozca. Claro, evidentemente, ¿no? Y además, fíjate que hoy en día, gracias a las pruebas electroneurológicas, incluso la resonancia magnética dinámica, se conoce ya mucho del funcionamiento, de la funcionalidad del cerebro, no solamente de la morfología, no solamente de la forma. Entonces, se sabe que cuando una persona, pues, va perdiendo esas capacidades, entra en esa hipótesis, es falta de oxígeno, la capacidad cerebral también se va disminuyendo. Ojo, el último sentido que se pierde, y vamos a hablar de mi especialidad, es el oído. Pero es que muchas de las historias que te cuentan y que las personas tienen son visuales. Entonces, claro, muchas de estas personas pues no han tomado ningún tipo de medicación alucinógena, que ojo, que hay medicamentos que producen alucinaciones o visiones, incluso sueños de algún tipo, y que, bueno, son tan reales y tan puntuales y tan específicas que, bueno, no puedes nada más que pensar que lo que ha ocurrido y que te cuenta esa persona es verdad. Por lo cual, ojo, no cabe duda de que ahí hay una realidad explícita y que realmente no la podemos negar, bajo ningún concepto. Estoy convencido que muchos de los oyentes que esta noche nos acompañen, en su criterio de la lógica, evidentemente, porque aquí nadie intenta llevar una verdad absoluta, eso es evidente, vengan a decir o a pensar que la neurociencia en un futuro venga a darnos explicación a esta serie de comportamientos, que si la endorfina, que si el nervio óptico, que si la falta de oxígeno produce esa serie de elementos y demás. Pero solamente hace falta por poner... uno de los grandes negacionistas en todo este terreno, como fue el neurólogo Evan Alexander, para conocer su historia. Un hombre que permuta, cambia, tiene esta experiencia y a lo largo de una enfermedad gravísima que lo mantiene en un letargo durante X días, viene a decir que, ojo, cuidado, que estaba en su criterio equivocado y nos presenta la prueba del cielo. Y es que, como para muestra un motor, cuando ya uno ve la luz, ya no puede dejar de ver la oscuridad, ¿no? Claro, Eve Alexander, como tú bien dices, no era alguien que dudaba, era un negacionista, un gran crítico de todos estos temas, de la posibilidad de experiencia cercana a la muerte. Y bueno, cuando tiene este proceso neurológico severo, pues bueno, no tiene otra cosa más que escribirlo y difundirlo. Fíjate el cambio que tiene de actitud, como esto también es importante, cómo te cambia también esta experiencia cercana a la muerte, te cambia como una realidad inherente. Pero no es el único caso que hay. Hay muchísimas personas por un motivo o por otro, de su profesión, abogado, arquitecto, como he comentado antes, o cualquiera, ama de casa incluso, que de cualquier estamento, que el tener esta experiencia, incluso de pasar del negacionismo a decir, mira, yo jamás había pensado, y nada más, nunca habría creído ni tenía relación con estos temas de experiencias de cada muerte, ni la parapsicología, absolutamente para nada, pues están ahí y se han dado cuenta que es una realidad. De hecho, fíjate que una de las grandes detractoras, la doctora Blackmore, ella pues durante muchos años pues ha hablado de que, bueno, pues era, como bien has dicho, efecto de la endorfina, estimulación del nervio óptico, incluso irritación del lóbulo temporal, que eso, ojo, hay casos, y yo de los casos que he recogido y que no aparecen en el libro, son casos que se pueden explicar incluso por medicación que la persona tome o por una causa médica. También hay elementos que lo pueden difundir, igual que el efecto túnel se puede explicar pues con la dilatación pupilar, pues con el párpado cerrado, y al dilatarse por falta de oxígeno se produce un efecto túnel. Pero claro, todo lo que ocurre de descripciones de materiales, todo lo que ocurre de descripciones de elementos que ocurren en otras habitaciones, todo lo que ocurre alrededor y que no se pueden explicar, no hay causa de la medicina, ni cosa de la medicina, ni de la ciencia que pueda explicar. Es más, la doctora Blackmore, yo no voy a decir que sea transmutado ni sea pasado al otro bando, pero ya sí se empieza a plantear de que puede haber elementos, ella llama parapsicológico o no lógico, que no sepamos explicar desde el punto de vista de la ciencia. Así que incluso los detractores llegan a un momento y dicen, no tenemos respuestas. Que claro, el intentar minimizar lo que una experiencia cercana a la muerte, evidentemente hay algunas que son muy fáciles o serían muy fáciles de explicar desde el punto de vista médico, aunque tampoco sería imposible de que hubiera ocurrido ahí alguna otra cosa. Pero cuando te das cuenta de que la persona te cuenta su historia, te cuentan cosas que han ocurrido y cosas que, bueno, yo no voy a decir fantasía, pero sí sorprendente, y que en un momento determinado te llama la atención hasta un punto de vista. O incluso, Miguel, conversaciones que se están produciendo aquí, habitaciones en un pasillo hacia abajo, independientemente de cualquier explicación neurológica que pueda tenerlo. Oye, super oídos todavía, que la ciencia se sepa, no existen, ¿no? Y sin embargo, personas que estando inconscientes, muerte en plano, te están diciendo lo que estaba diciendo Perenganito, que habitaciones más para abajo, ¿no? Eso no tiene explicación alguna. Miguel, me interesa también tu opinión sobre, mira, el umbral de la muerte también muchas veces empieza y se manifiesta, vamos a llamarlo así, en estas personas que saben que van a morir y están empezando a tener un contacto y todavía están en vida y empiezan a experimentar visiones de personas que trascendieron, de familiares, de colores, de que le están diciendo. En ese sentido, también entramos dentro de ese extraño interrogante. ¿Lo puede explicar la ciencia? En ese sentido, ¿qué tienes que decir? Claro, es lo que sueñan los moribundos. Es una de las grandes cuestiones que hay, ojo, y que se presenta en muchos casos de personas con enfermedades terminales. Que yo creo que posiblemente muchísimos de los oyentes pues que hayan tenido un familiar, que hayan tenido incluso amigos que le hayan contado esta historia, pues se dan cuenta pues que, aparte de hablar con la familia o con familiares fallecidos, o que estas personas te cuenten una serie de sueños que han tenido estas personas moribundas, llega un momento que te das cuenta que es, incluso hay estudios sobre ello, y te das cuenta, como digo, que hay muchos casos que esos sueños se repiten, que esos sueños que están ahí, que ojo, que ya no se sabe si son un sueño o una realidad, pero que te da la, te llama la atención, como en un momento determinado Carl Gustav Jung pues también lo había tenido, uno de los padres de la psicología y de la psiquiatría pues más estricta o más cientificistas que tenemos, y como en un momento determinado algunas autoras como Kampf estudia 65.000 casos de sueños de moribundo, y llega a la conclusión esta autora que realmente lo que ocurre ahí es una realidad, que los moribundos entran como una especie de plano, como una entrada y salida en un plano, en una realidad, yo no voy a decir si paralela o simultánea, pero en una realidad que está ahí y que bueno, simplemente ese cambio de esencia, que el paso de la vida del cuerpo físico a el fallecimiento del cuerpo físico, se da una serie de cambios de mentalidad, psicológicos también, para que no solamente la aceptación del fallecimiento, sino la concienciación de que hay algo después de esta vida, y que muchos de los pacientes lo tienen. Nada más que hay que ver las fases que hablaba Elizabeth Kubler-Ross, que después de la negación, después de una serie de fases como la negociación o como la fase de lucha, al final hay una aceptación, pero muchas veces esta aceptación viene dada por un convencimiento de que hay algo más después de esta vida física. Yo románticamente esta noche te podría decir que somos una especie de pompa de jamón que entramos en contacto con otra más grande y nos fundimos con ella. Esta noche no sé por qué se me viene a la cabeza el grito de aquel hombre de Nazaret diciendo: Lázaro, levántate y anda. Si Lázaro en su sueño nos pudiera contar aquello que vio, aquello que sintió, podríamos escribir otro libro nuevo dentro de la historia del hombre. Miguel, para mí es un placer tenerte en este tiempo de radio. Voy a terminar, digamos, esta noche nuestro ciclo junto con mis grillos, porque la vida también te puso a ti en clave de solfa, te puso la zancadilla a lomos de una moto y tuviste una mala experiencia, la cual conforma todavía, si cabe, como una especie de epílogo, nota al pie de página de todo lo que esta noche estamos diciendo, porque tú viviste en carnes propias todo eso. Y yo te pregunto a ti como persona, ¿no? ¿Cambió tu percepción sobre la vida, sobre el miedo a la muerte, sobre qué puñeta hacemos aquí a este lado? Pues mira, precisamente ayer lo hablaba con compañeros de la radio, de la televisión, pues ese cambio, esa transmutación que te ocurre, de pasar de una vida pues de estrés, de movimiento, de cambio de todo, de tener que mirar el reloj, de no llegar prácticamente a los sitios, a llegar a un momento determinado que tienes que cambiar tu vida a 180 grados, te das cuenta de que esa experiencia cercana a la muerte que pues uno ha vivido y que la nota como real, te transmuta la vida, hace que pienses muy distinto, hace que bueno, te des cuenta pues de que hay una realidad distinta a la que uno está viviendo. Muchas veces lo digo que la vida me ha dado una oportunidad de vivir una segunda vida distinta, con una serie de dificultades también que están ahí, pero también con la perspectiva de poder hacer otra serie de cosas que quizás antes pues sería prácticamente imposible para mí. Pero claro, en esa duda siempre de que, y como buen científico, de que lo que sí te ha ocurrido es real o es fruto de la imaginación, un juego de tu mente, pues uno sigue investigando y bueno, quizás dentro de muy poquito tengamos la oportunidad de saber y de constatar y de corroborar de que esas experiencias que uno tiene, pues que quizás no sean fruto de nuestra imaginación, sino fruto de una realidad inherente de la cual todavía no tenemos explicación, y hay que ser humildes para decir: todavía no sabemos qué es lo que pasa, pero no la negación de una cosa significa que no existe. Pues Miguel, que esa humildad te siga acompañando siempre en tu trabajo como brilla con luz propia, porque a través de esa divulgación, a través de tus libros, a través de ese magnífico programa al cual esta noche desde aquí rindo honores, como es La Rueda del Misterio, y sobre todo siendo, y en esa transparencia que va más allá de las personas, de las palabras, que es saber que al otro lado del hilo telefónico tenemos sobre todo una gran persona y un hombre fascinado por la vida y fascinado también por las cosas que rodean al hombre. Termino esta noche esta entrevista recordándote aquella frase que yo leí en un libro que me marcó mucho, me hizo pensar. Decía, no somos seres terrenales con experiencias espirituales, somos más, diría yo, seres espirituales que estamos teniendo una experiencia terrenal. Querido Miguel Ángel Pertierra, esta noche me quedo absolutamente encantado. Todos mis grillos, mira, suenan aquí ahora mismo, todos mis grillos te saludan, porque para nosotros ha sido un auténtico gustazo el conversar esta noche contigo sobre la vida, sobre la muerte y sobre las cosas que rodean al hombre. Estoy convencido que es la primera y no la última vez que nuestros caminos se crucen. Esta noche un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Enhorabuena también por tu programa y tus programas, esta nueva ruta que comienza y la ruta que has tenido también fantástica, del cual, como te he dicho, he sido y soy seguidor tuyo, y de verdad, pues seguro que nuestros caminos se volverán a cruzar. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Miguel. Similar, que no podría ser una coincidencia. Y a eso hay que añadir que cuando tuvieron esas experiencias estaban inconscientes, un estado en el que mis detractores afirman que el cerebro no puede crear imágenes nuevas. Entonces, ¿cree que sí experimenté algo? Oh, sí. Creo que experimentó la muerte. Del creador de La Otra Mirada, Cajón de Grillos. www.cajondegrillos.com. Tengo que concentrarme. Habla. Habla mucho. Y rápido. Tiene una risa muy rara. Vale. Dice que tiene muchas cosas que contarte. No te imaginas cómo es. Puedes ser muchas cosas y todas a la vez. Y la ingravidez dice que está guay. Ahora se ríe. Tiene gracia cómo se ríe. Why realize the light? Este es el canto de mis grillos, el que esta noche me acompaña. A esta hora de la madrugada uno se formula muchas preguntas en este intervalo del duerme-vela. Quizás la vida es en definitiva así, todo un tránsito. ¿Serían esas visiones, sería esa misma sensación la que pudo haber sentido en su día aquella niña llamada Paloma? ¿Qué y con qué topan esos moribundos que trascienden, topan como un contacto y vuelven a la vida? Como no hay una explicación racional, al final terminamos recurriendo a la metáfora, quizás a la propia literatura. Como esto es Cajón de Grillos, yo me permito esta noche haberos escrito un pequeño relato que nos anime a todos a reflexionar sobre el asunto que esta noche hemos puesto sobre este escenario que sube el telón. Como siempre, en compañía de mi eterno café, escribí un relato que os leo a continuación, el cual os dedico a vosotros, a los oyentes, llamado El Mensaje. Adéntrate al otro lado de la realidad. Cajón de Grillos. El día había sido largo en aquel hospital. El doctor Robleda agradeció por un instante el silencio que reinaba en los pasillos. Solo el sonido del pálpito de los monitores junto a la cama de los enfermos era el eco que llenaba aquel espacio. Se sentó en su pequeño despacho y encendió el flexo de su mesa. Limpiando sus gafas, abrió el expediente de cartón oscuro que le había hecho pensar durante días. Repasó una y otra vez sus anotaciones. Subrayó el testimonio de la enfermera jefe, el nivel de adrenalina administrada en el quirófano, y desplegó el largo cardiograma sobre su mesa. Lo repasaba y una y otra vez. 3:45. 3:47, plano y sin actividad. El nivel de saturación de sangre era prácticamente nulo. Se nos había ido, murmuró levantando su mirada por encima de sus gruesas gafas oscuras. Declararon al paciente muerto a las 3:57 minutos de la madrugada. Las luces del quirófano se apagaron, quedando tenuemente iluminado el cadáver por un foco de luz blanca. Nada, absolutamente nada pudieron hacer los equipos de reanimación por aquel ciclista que fue arrollado por un conductor que no vio el semáforo en rojo. El doctor Robleda había visto morir a muchas personas. Era una constante en la vida de un médico que tiene que luchar cada día contra las garras de la muerte. La ciencia sabe que hay una línea de no retorno a la vida transcurrido tan solo unos minutos. El cerebro deja de recibir oxígeno y es cuando las luces se apagan para siempre. A las 4:08 de la madrugada, una enfermera entró a la sala de cirujanos, llamando a gritos al doctor para que acudiese al quirófano. Habían transcurrido 11 largos minutos desde que lo declararan muerto. Al entrar de nuevo al quirófano, el doctor sintió un dolor agudo en su pecho, como si un viento helado le atravesase de lado a lado. Los monitores emitían sonidos de alerta y de nuevo las líneas de la vida aparecían dibujadas en el continuo papel blanco de la cinta. Las pupilas del paciente estaban muy dilatadas. Los médicos fueron llegando introduciendo 1000 agujas en su cuerpo mientras éste se arqueó, exhalando una respiración profunda. Quien sale de las profundidades de un mar oscuro de la muerte. El médico anestesista responsable miró a Robleda con un gesto teñido en asombro y miedo. Aquel hombre había vuelto de una tierra donde nadie regresa. Horas más tarde, casi al amanecer, el paciente despertó por un solo instante en un brillo de leve conciencia. Su mirada estaba clavada al techo como si quisiera atravesarlo con todas sus fuerzas. «Tranquilícese. Ha sufrido un accidente y está en el hospital», le dijo una enfermera con voz dulce, acercándose al paciente. Aquel pobre hombre, realizando un esfuerzo, exhaló unas palabras al oído de la enfermera y esta le pidió que se calmara. «No dejes que se vayan. No dejes que se vayan». Dos días más tarde, el doctor estaba solo en la habitación del paciente. El rostro de aquel hombre estaba amoratado e hinchado. abrió ligeramente los ojos y mirando al doctor le dijo: «Tengo que decirle algo». «Vamos, cálmese, todo irá bien», este le dijo. Aquellos ojos inflamados hicieron un esfuerzo al mirarlo. «Me dijo que sacase su fotografía». Robleda sintió otra vez aquel escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Pero cómo sabe usted eso? ¿Quién se lo ha dicho?». Unas lágrimas recorrieron la mejilla del paciente y dijo: «Ellos estaban ahí. Miré mis manos y estaba flotando. Usted me estaba golpeando el pecho y de repente aquella luz, la luz». Aquel niño se acercó de la mano de aquella mujer que me sonreía. Dijo: «Dígale que saque la foto del cajón. Dígale que no fue su culpa». Fue en ese momento cuando, exhausto, el paciente perdió de nuevo el sentido. El doctor Robleda era un hombre de ciencia, formado en estricta disciplina para formar parte de una generación de nuevos médicos élite. Hacía años que era un hombre serio y poco hablador, desde que, una tarde de invierno, perdió en un accidente de coche a su mujer y a su hijo. Las palabras de aquel moribundo cambiaron toda su percepción, como quien rompe, de lado a lado, un cristal que nos separa de la realidad. Aquella noche, repasando el expediente, se llevó las manos a la cara rompiendo a llorar. Después, abrió lentamente el cajón de su escritorio y sacó una foto en la que sonreía junto a su mujer y a su hijo, colocándola sobre la mesa. ¿Qué ocurrió aquella madrugada en aquel quirófano? ¿Qué umbral atravesó aquel moribundo? ¿Pudo haber traído un mensaje desde la luz? Esto es hoy una pregunta a la que tú, amigo o amiga, deberás de poner la respuesta. www.cajondegrillos.com. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. Amigos, mis grillos y yo, y este cajón y la noche como telón de fondo, es el momento de marcharse en una noche donde, a corazón abierto, tengo que decir que, de nuevo, los nervios, la magia de la radio, ha mordido directamente mi corazón. Al final, como os decía al principio, la radio es por encima de todo magia y ahora se debe de producir el silencio. Porque al final esta voz vuelve a ocupar el centro de la escena, donde poco a poco se van apagando las luces, donde queda la noche, donde queda la reflexión, donde queda un pensamiento suspendido y donde queda el canto de los grillos, que son el reflejo de nuestra propia alma. Thank you.